escarcha vendrá conmigo, me hará de hielo y no me dejará cantar. Y en este otoño tan largo entiendo de pronto que siempre fue así. ¿Cómo me atreví a saltar? Medio valiente, medio aterrada. Justo así es como siempre entré en cada río y aprendí. Bueno, he dejado la canción entera. Esta canción la encontré el otro día un poco por casualidad. Siempre me gusta buscar algo nuevo. Y es, cantan Rosalén y la otra, que se llama así, no es que el título de la canción, es Si me voy. Y me parece una canción con un mensaje positivo, sin ser, no sé, como engañoso, ¿no? Entonces, bueno, no está mal tener un poquito de ánimo con un poco lo que nos rodeas. Creo que la definición de persistente, que siempre decimos en la introducción, viene a propósito del interés que mostramos por mantener nuestro espacio joven y mantener a todo el grupo aquí en activo en la radio. Y tenemos que luchar a veces contra horarios, lejanía geográfica y cualquier obstáculo. Le voy a pedir a Ramón que nos introduzca un poquito el espacio de hoy, porque el diálogo entre ellos lo hemos tenido que grabar aparte porque era imposible de toda manera en coincidir y coincidir también con esta nueva persona que va a estar acompañándonos como técnico y que, bueno, hoy con Javi un poco de explicándole todo el proceso, pues bueno. A ver, buenos días, Ramón, cuéntanos un poco de qué vais a hablar hoy, cómo lo habéis hecho y te oímos. Buenos días, pues sí, efectivamente lo hemos grabado, lo grabamos el otro día y al final decidimos que íbamos a tratar pues el tema del aborto en Francia, que como ya sabrá la gente, pues lo han hecho un derecho constitucional y hemos comentado todo lo que ello implica. Hemos comentado también aquella noticia de la Cámara Baja de Estados Unidos que estaba impulsando una ley para prohibir la aplicación de TikTok por ser una amenaza para su seguridad nacional, dicen. Y por último también hemos querido comentar sobre, hemos querido explicar un poco en qué consiste o cuál es la tendencia de una aplicación que hay, que como tú has dicho antes, es OnlyFans, una aplicación en la que no existen reglas de censura y que se ha convertido en un espacio pornográfico donde los particulares, es decir, suben su contenido. Y hemos querido traer este debate, bueno, para que todos los que nos escuchen también pues sepan estos temas y se abran a debatir sobre ello. Pues nada, vamos a escuchar la grabación y si te parece, por si quieren hacer alguna pregunta luego Luis o Gloria, te esperas un poquito y ya después, ¿vale? Entramos en otros temas. Muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias. Hoy en el Espacio Joven vamos a tratar varios temas de interés y de actualidad que pensamos que pueden suscitar debate, pasando por la reciente inclusión del aborto como derecho constitucional en la Constitución de Francia, precisamente, o la propuesta del Senado estadounidense de prohibir la red social de TikTok, o las percepciones de algunos de nosotros, o abrir el debate sobre la red de contenido, podríamos decir, pornográfico de OnlyFans. Así que, comenzando por el aborto en Francia, hablamos de la reciente inclusión del aborto como derecho constitucional, lo que ahora sería una mayor protección para este derecho que quedaría ahora blindado. De manera que ahora para cualquier partido llegue al poder, sería muy difícil cambiar esto. Y ahora parece que el aborto está destinado a quedarse en el ordenamiento jurídico de Francia durante bastante tiempo, ¿no? No sé qué os parece esta medida. Si que el aborto vaya a quedarse como uno de los derechos fundamentales de los franceses. Bueno, a mí me pareció interesante, no sé si lo puedo explicar porque supongo que habrá gente que no lo sabrá, todo lo que habría que hacer ahora para cambiar esta situación, que eso que Ramón antes nos lo ha explicado, Aina, a mí la diferencia que habría con España en este caso, y si lo puede hacer ahora, creo que estaría bastante bien. No, a ver, el mecanismo de reforma constitucional en Francia no lo sé. Lo que sí que tengo claro es que, evidentemente, para reformar la Constitución hace falta más apoyo y más consenso que una ley ordinaria. O sea, en España ya pasa así y pasa en todos los regímenes, constitucionales. De manera que ahora, pues, hacen falta mayorías mucho más amplias, incluso me imagino que varias votaciones para derogar el aborto como derecho constitucional. Y claro, Amnistía Internacional ya decía que ya recoge su declaración de que el aborto es un derecho y no es un crimen, por supuesto, y es un derecho. O sea que, sin duda, yo creo que es un buen paso para los derechos humanos. Se ha abierto también el debate a que se pueda tomar esta medida en otros países, por ejemplo, en España. No sé, Inés, por ejemplo, ¿qué te opina? Bueno, un poco lo que tú has dicho, me parece genial, la verdad. Yo creo que han tomado un paso muy importante y muy valiente también, porque ya ha suscitado un montón de, tanto de críticas como debate en redes sociales. He visto un montón de comentarios en Twitter de gente a la que le parece terrible y gente a la que está súper de acuerdo, y además han dicho que lo han hecho en una fecha muy oportuna, porque ha sido durante la semana de Día de la Mujer, ¿no? Entonces yo creo que ha sido un paso muy valiente de Francia, del que otros países, sobre todo europeos, tendríamos que, pues, que poner un ojo, echar un ojo y aprender, y ni hablar ya de otros como Estados Unidos, que bueno, están bastante, bastante atrasados en ese aspecto, ¿no? Sí. Pues de Estados Unidos, ¿no? Precisamente nos viene la siguiente noticia, Inés, que no sé si quieres comentarla. Justo hablando de Estados Unidos, quería comentar que muy recientemente, hace nada, se ha anunciado por parte tanto de Biden como el Congreso y la Cámara Baja de Estados Unidos la intención de suprimir y prohibir TikTok, la red social TikTok, en todo el país. Que, por supuesto, una noticia que ha generado, a pesar de que lleva escasa hora en la prensa, ha generado muchísimo debate, tanto por parte de todos los usuarios de TikTok en el país, como por parte del gobierno, que opina que, bueno, pues que es una medida que se tiene que tomar, ya que esta red social la creó China, y es un hecho que se llevan muchos datos y que, bueno, pues una razones por las que se creó para recopilar datos estadounidenses y llevarlo a China, pero que para los usuarios que descargan la aplicación, pues no deja de ser una fuente de contenido y de entretenimiento, que el gobierno pues está tomando los primeros pasos para suprimirla. Ya no sé qué opináis vosotros. A mí me parece que no, yo personalmente no creo que llegue a buen puerto, o sea, no creo que consiga eliminar TikTok, ya que hay, creo que son 170 millones de usuarios los que tiene el país y la plataforma, pero va a generar debate, sin duda. Claro, estaba leyendo en un artículo de New York Times, ¿no?, que explica precisamente que es por que suponga un riesgo para la seguridad nacional, porque Pekín podría utilizar la aplicación para acceder a datos de los estadounidenses y llevar a cabo una campaña de desinformación, ¿no? Claro, bajo mi punto de vista, también me ha sorprendido esta medida, tengo que decirlo, porque teniendo en cuenta que estamos en campaña, ¿no? No es una medida, parece muy popular, pues como tú has dicho, Inés, tiene un montón de millones de usuarios. Yo creo que TikTok, Estados Unidos, es uno de los países que, donde más usuarios de TikTok se concentran. Pero sí, principalmente entiendo que el motivo, tal y como lo describen, es ese, o sea, intentar protegerse de la amenaza de China como en una especie de episodio de como guerra fría entre Estados Unidos y China, pero mirándolo desde el punto de vista de los usuarios, no me parece muy adecuado. Me puede llegar a parecer un ataque a la libertad bueno, eso, no sé si de prensa, porque no es un medio de prensa propiamente, pero es cierto que de mayor o menor calidad se emite mucha información en TikTok y mucho contenido que la gente elige consumir libremente. Es verdad que nosotros aquí hemos criticado muchas veces la aplicación TikTok por su carácter adictivo y sí. En fin, ya lo hemos hablado muchas veces que muchos de nosotros ya ni la utilizamos porque no nos parece que genera una adicción que no hace mal, pero el hecho de prohibirlo en sí y evitar que otras personas puedan acceder libremente a esa aplicación, pues sí que considero que puede ser un problema. No sé hasta qué punto esto estaría bien visto desde el punto de vista de la censura, ¿no? Sí. No sé, Lucía. Sí. Yo opino muy parecido. O sea, como sensación o percepción muy personal, a mí me encantaría que... me encantaría. O sea, como que tengo la sensación de que me gustaría que nunca hubiese existido esta red social. Ya, claro. Pero una vez ya existe, creo que es muy problemático y tremendamente difícil intentar ahora, de repente, y de la forma en la que se pretende... ilegalizarla. Yo, de hecho, de las redes sociales que he podido decidir que no quería hacer tanto uso, TikTok realmente para mí simplemente suponía un problema de eso, de adicción, porque el problema que yo le veía es que pasaba muchas horas, pero luego el contenido que consumía me gustaba mucho. Entonces, también lo veo en ese sentido, pues sí, bastante similar a una censura. Es que no me cabe en la cabeza. O sea, esa es mi percepción inicial. Que no me cabe en la cabeza que se pueda a un país entero prohibir usarla tal como estamos ahora. Que es que igual, es lo que comentamos siempre, generación adulta no lo ven, pero realmente los jóvenes es que hay una parte importantísima de su rutina y de su lenguaje ya y de sus costumbres. Claro, yo también estaba pensando que, claro, las redes sociales sí que son un espacio donde siempre hay mucho intercambio de ideas, de contenido y demás. Pero, claro, si nos fijamos en el caso de Twitter, por ejemplo, ahora Twitter lo tiene con propiedad, ¿no?, de Elon Musk, que, bueno, todos sabemos de qué pie coger. Y sabemos también que las redes sociales se pueden utilizar como instrumento. De manera que mi postura va más bien al hecho de que, si fuese posible, las redes sociales no estuviesen intervenidas, por así decirlo. Este es un espacio de libre intercambio de ideas y de pensamiento. Y claro, considero que el gobierno meta mano ahí intentando prohibirlo y eso, evitando que la gente pues lo consuma libremente y dé su opinión y su idea, aunque ya hemos visto que parece ser que no es por eso, pero por ese motivo a mí no me parece bien. Pero es que además el tema de la libertad de si consumimos una red social u otro, no, a pesar de lo que he dicho, creo que no es tan sencillo, ¿no? Porque tenemos otras plataformas, que ya lo he comentado al principio, como puede ser la de OnlyFans, que sí que suscita mucho debate, y es un tema que, al menos a mí me parece complicado, ¿no, Lucía? Sí, es muy complicado, es muy nuevo, Entonces, todavía hace falta que pase un poco de tiempo para ver realmente lo que va a implicar, yo creo. Pero, bueno, para las personas que no, que a lo mejor no conozcan de qué se trata esta red, sí, porque es una red social, simplemente consiste en un medio en el que no hay límites a la hora de subir contenido. Entonces, hay creadores de contenido y hay consumidores que pagan, es decir, se suscriben a un determinado canal pagando para acceder a estos vídeos o fotos. Entonces, al no tener límites, pues se ha convertido en un medio en el que se distribuye mucho contenido pornográfico. Dentro de esto, pues funciona de una forma muy distinta al porno convencional. Entonces, por una parte ha habido gente que lo ha defendido en el sentido de que quien sube contenido lo hace de forma particular. No hay una industria detrás que esté influyendo de una manera tan fuerte como vemos que influye la industria tradicional pornográfica. Pero esto tiene pues su ventaja y su inconveniente. Al ser algo tan particular que, como ya he dicho, las personas se suscriben a tu canal y se pueden comunicar contigo y tú les puedes mandar lo que te pidan, porque al final están pagando por un servicio, un producto que tú le ofreces, al poderse comunicar contigo, digamos que tienen un poder de influencia más directo, no sé si más grande, pero sí más rápido, al menos, que las páginas tradicionales, porque, bueno, pues al... o sea, yo creo que el perfil de consumidor de estas redes sociales va a ser muy parecido... Bueno, redes sociales, de estos medios de internet. Sí, yo en internet, sí. No sé cómo voy a llamarlo, pero... El perfil de consumidor va a ser muy parecido, entonces las demandas van a ser parecidas. Y cuando... Evidentemente aquí hay muchas personas que lo hacen por necesidad, el mismo debate de siempre, y... Y bueno, estas demandas al hacerse de esta forma creo que pueden ser mucho más dañinas y poner al creador en una situación de mucha más vulnerabilidad que en el otro caso. ¿Ina? Justo eso quería comentar y es que, claro, en las redes tradicionales de porno, como pueden ser Pornhub o no sé por qué, no sé cuáles más hay, ¿no? tú te metes y si no te gusta un vídeo... porque no te gusta, pues te vas al siguiente. Pero en OnlyFans, como estás pagando a una persona particular porque te gusta su contenido, creo que justo lo que tú has dicho, pone a esa persona en una situación mucho más de vulnerabilidad, perdón, en el sentido de que tú le puedes escribir a la persona a la que le estás pagando para decir, oye, quiero esto, quiero lo otro, y esa persona a lo mejor estás como... cediendo o adaptándose a lo que le están pidiendo y a lo mejor haciendo cosas que no le gustaría exponer, pero como le están pagando por ello, como que se expone mucho más... Porque, claro, exponer se está exponiendo, pero como que ofrece un tipo de contenido o ciertos actos que no haría si no se lo estuvieran pidiendo particularmente porque esa persona le está diciendo, oye, te estoy pagando por esto, dame justo lo que quiero o no me voy a suscribir. Entonces, en ese sentido, sí siento que... como que las personas son mucho más vulnerables. Pero venimos a lo mismo, si tú estás subiendo ese contenido de forma totalmente voluntaria, te estás exponiendo a que te pidan esas cosas. Claro, el tema es que Lucía comentaba antes sobre que no hay una industria detrás como es la pornografía tradicional. Y sí es cierto que no se basa en esta nueva industria como podríamos definirlo. Pero es verdad, sí es verdad que, claro... Todo, cuando se detecta un sitio donde hay dinero, ya aparece el empresario. Y sí que es verdad que se han creado como una especie de agencia, o sea, hay empresarios que es, ¿sabes si lo podemos llamar así? Que se dedican a eso, a captar chicas y básicamente pues través de una agencia como que promueven su contenido y se llevan una parte de su beneficio y demás. Vaya, que las utilizan también como eso, la tienen bajo su control y también es una posible fuente de explotación o de vulnerabilidad. Quiero decir, para mí, ya sin entrar, estar a favor, estar en contra, para mí las mujeres, las trabajadoras sexuales, siempre, creo que es muy difícil que no, siempre estarán expuestas al abuso, al riesgo y a todo. Entonces es muy complicado para ellas, yo creo. Sí, es algo realmente incómodo de hacer. Aunque se pueda contemplar que sí que haya personas que lo realicen de forma voluntaria. Pero bueno, nos encontramos con un problema muy similar al de la pornografía, que es cómo abordar este contenido, o simplemente qué opinión tenemos al respecto. Es complicada la abolición o la regulación. Yo creo que siempre se suele pensar que el problema está en la educación sexual nula que recibimos y creo que tiene razón, y el tabú que el sexo en la sociedad aún. Entonces, al final, todos estos deseos reprimidos en personas que cumplen determinado perfil en este tipo de industria se van a disparar. Entonces, bueno, yo creo que es algo muy complicado, pero que es muchísimo más común de lo que creemos. O sea, realmente se puede escuchar mucha promoción de esta plataforma en otras similares, similares no, simplemente en otras redes sociales muchas veces claro. se nombra, hay muchas influencers o creadoras en otras redes que se les invita a que se creen un perfil porque les va a ir mejor, o sea, van a generar más ingresos y bueno, pues eso al final es lo que estamos comentando, no es solamente un sitio en el que se suba contenido pornográfico, sino que se puede subir cualquier cosa. Entonces, pues cuando no hay límites y algo que no hemos comentado, influye también el anonimato de las personas. Es decir, yo creo que este es uno de los grandes problemas y una de las posibles vías para minimizar daño podría ser la identificación o registro de las personas que hacen uso tanto de la pornografía tradicional, porque es tremendamente fácil el acceso a ella, tanto de esta plataforma. Entonces, bueno, no sé, muchas implicaciones. Hombre, eso podría ser una posible solución, el hecho de registrar o de alguna forma que haya como un filtro de los usuarios que pueden acceder a este contenido, porque hace poco leía alguna noticia en los periódicos de que había un número enorme de niños desde 13 años que tenían acceso, y comentaba, leía en el periódico El País y en El Mundo, que eran niños de 13 años que le daban acceso a OnlyFans, y a partir de esa edad en adelante, o incluso antes, estaban consumiendo ese contenido. Entonces, a lo mejor deberían desarrollar como un filtro que impida, no sé cómo, pero que usuarios, por lo menos, que no tengan menos de 18 años, accedan a este tipo de plataformas. El tema es que es muy complicado desarrollar un método más que la simple introducción de tu edad, porque ahí ya entra en conflicto con lo que es la protección de datos y demás. Porque lo que se... Claro. Sí que se ha pedido en redes, de que la gente tenga que poner su DNI en las redes, como al final ahí están quedando los datos personales desprotegidos y es muy, muy complicado. Por eso siempre el eterno debate de cómo evitarlo, ¿no? Y cómo hacer que esto, bueno, cómo regularlo, ¿no? Creo que es un tema que da para mucho debate, que creo que sería sano que entre todos nos lo planteáramos y empezáramos a debatir. Nosotros vamos a ir finalizando ya. No sé si queréis añadir algo más. Por mi parte, no. Bueno, yo animo a todos nuestros escuchantes a que se planteen todos los debates que hemos abierto y eso. Les animo en general a tener una mentalidad abierta y que se les planteen las cosas. Efectivamente. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, oye, pues muchísimas gracias por esta grabación, Ramón. Bueno, podríamos hablar un poco de todo. Yo solamente quería un par de cosas sobre, porque, claro, Estados Unidos dice que TikTok no se fían de que tenga, bueno, sea espía por tecnología china y tal. Y quisiera recordar, por lo que tú dices de que el empresario hace caja, que Google aceptó, pactó con las autoridades chinas poner censura a su navegación porque se lo exigían. Y Facebook, bueno, Facebook estuvo implicado totalmente en un tema de manipulación de elecciones con la famosa historia de Cambridge Analytica, de que filtraba noticias que tuvieron mucho que ver con el Cambridge y con la ganancia. Bueno, es todo un mundo, ¿no? Son retos a un mundo que va muy rápido. Lo de OnlyFans yo lo había oído más como particulares, ¿no? De vídeos eróticos y tal, pero parece que va adquiriendo unas dimensiones. Y me interesa de TikTok lo que ya habló en su momento Lucía, ese componente adictivo que tiene, ¿no? Porque son cosas muy cortas y es... ella, me acuerdo que dedicamos un programa que hablamos bastante de esto. No sé si a lo mejor Gloria, que tenía mucho interés en el tema del aborto y de la Constitución, quería comentar algo o no, o de otras cosas. No, solo de TikTok, sí. Que hay, al parecer, también la Unión Europea creado una comisión para investigar TikTok. Sí. El informe, imagino, yo no ha salido, no he podido leerlo, con lo cual, pero creo que también en la página de Amnistía, en la web, sí que viene también información acerca de este tema. En general, sí. De lo que es todos los retos nuevos de pues son todas las plataformas digitales, claro, porque como he dicho, no es la única que tiene problemas. ¿Tú querías decir algo? Bueno, sí, un par de cosas o tres. Sobre el aborto en la Constitución, bueno, yo creo que es un tema a largo, largo, largo plazo, si acaso. Requiere el 60% mínimo del Congreso. Eso significa que un grupo del Congreso o coalición de grupos que tengan al menos 140 diputados lo pueden paralizar. Entonces ahora mismo eso es inviable. O sea, ahora mismo tal y como está la correlación de fuerza en el Congreso y en muchos años supongo que no cambiará, eso es inviable. Ahora, bueno... También teniendo en cuenta que para el PP el aborto no es un derecho, ellos lo dicen una vez y otra, ellos no consideran que el aborto sea un derecho, lo admiten, intentan ponerle controles cuando gobiernan. Y no cambiaron la ley, que por eso dimitió Gallardón. Pero ellos como un derecho, ellos no lo consideran un derecho, entonces yo eso veo una vía muerta de momento. ¿Querías decir, añadir sobre esto? Sí, yo aparte del contexto español, que no quiero entrar en ello, porque aquí el problema no es que esté un problema la ley, sino también la aplicación, al parecer, claro. El acceso. El tener acceso, hay gente, mujeres españolas que de una provincia tienen que ir a otra, tienen que hacer una privada en lugar de la pública. Pero en fin, esto es un tema iba muy largo que hoy no quisiera entrar en él. Lo que sí quería, que a veces para mí el problema es que se emplea mal la palabra aborto, porque tengo una amiga profesora de la Facultad de Derecho de aquí de Córdoba, y dice que a veces habría que hablar mejor de interrupción voluntaria del embarazo, la IVE, y es diferente que el aborto espontáneo, que a mí me preocupa, aparte de lo que pasa aquí en España y en Europa, también lo que está pasando en muchos países de América Latina. Como un caso que viene a la página, ya fue liberada, una mujer de El Salvador, una mujer salvadoreña, ha pasado 10 años en la cárcel por un aborto espontáneo. Sí, porque no la creían. Era sospechosa, exactamente. Y entonces me preocupa, aparte de la legislación de aquí de Europa, más que tenemos peligro de retroceder. Claro, claro. Pero también lo mucho que está, que el peligro de crecer en muchos países de Centroamérica, Latinoamérica, el peligro que hay de retroceso en cuanto a los derechos reproductivos y sexuales de las niñas y mujeres. Eso me preocupa. Sí, algo más sobre las redes que queráis añadir, porque nos queda mucho tema. Yo sí, ¿no? un punto muy rápido. Respecto al último tema que han tocado, que por cierto felicito a Ramón, a Inés y a Lucía, porque son unos fenómenos. Sí. Respecto al último tema que han tocado. Sí, sí. de pornografía y mujeres, sobre todo mujeres que se dedican a eso. Yo simplemente hablar que mañana en el Consejo de Ministros se presenta una ley de abolición de la prostitución. Yo leí el sábado, creo que fue el viernes, un resumen de las líneas principales por donde va esta propuesta de ley, y a mí me sorprendió porque yo la vi, la mayoría, bueno, en aspectos generales, muy, muy positivo todo lo que proponía. Yo en principio me ponía en guardia, abolición me sonaba a prohibición, y creo que eso no es positivo, pero la ley va en aspectos, yo creo que es bastante positivo, es mi impresión. Sí, pero yo he leído precisamente, aparte de mi opinión personal, que la tengo, pero por ejemplo, leí hace poco un artículo de Octavio Salazar, profesor de aquí de la Facultad de Derecho de Córdoba, y él dice que, bueno, analizaba artículo por artículo. Yo no voy a entrar en ello, no lo recuerdo y sería muy largo de explicar. Pero al final concluía, vale, un apartado del final, no sé qué cláusula o apartado, del articulado decía, se articularán en un futuro medidas destinadas a reinsertar laboralmente y tal. Dice, pero eso quedaba, y él como mínimo solo calificaba de imprecisión, de dejarlo en el aire. Y que tenía otros flecos. Bueno, sale, hay algunas dicho cosas por él, o algo así, posibles de la ley contra la trata de dar residencia, pero precisamente fenómenos como OnlyFans ponen muy en cuestión muchas de las medidas que parten de unos supuestos de presencia física, como pasan tantas cosas, cuando ahora hay gente particular que graba un vídeo, porque bueno, a mí me han hablado hasta un amigo de los hijos de un amigo suyo que bueno, se estaban sacando un dinero, su hijo con la novia, precisamente porque usaban estas plataformas. Y tú estás hablando de una realidad como si fuera una realidad de, como del siglo, diríamos, 19-20, cuando la gente se graba un vídeo y eso lo vas a prohibir. ¿Cómo lo vas a prohibir? El problema es, como decía Lucía o también Ramón, no el que alguien particular decida grabar vídeos, sino que si le está pidiendo, ya estamos en lo de siempre, las exigencias de uno es libre de grabar. Bueno, es un tema muy largo que ya miraremos la ley, pero me ha parecido muy interesante cómo lo habéis planteado, con lo del empresario y con las exigencias porque paga y el fenómeno de OnlyFans, que yo, pues por gente que habla de esto hace tiempo, pero que yo creo que para mucha gente que yo conozco no saben ni que existe. Así que, bueno, Ramón, me asumo a la felicitación de Luis. Sí, y nada, no queremos perdernos y estamos aquí eso, haciendo el Tetris para que siempre podamos seguir colaborando unos y otros. Venga, hasta otro día, Ramón. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Bueno, pues esta canción es una canción que nunca pasa de moda. Ha habido muchísimas versiones, pero esta es la auténtica de Manu Chao. Y bueno, pues diríamos que ese tema de migraciones, en algunos aspectos, porque nunca podemos dedicar el tiempo que queramos, nos parecía que estaba bien volver a poner. Y precisamente, según estaba yo aquí en el programa, me llega un avance de una noticia de un periódico hablando de un asentamiento de Almería, de 4.000 personas migrantes que llevan desde hace 25 años en un asentamiento donde tienen que ir por agua a una fuente pública, donde hay barro, donde le están enseñando español en una pizarra, y todos sabemos lo que está pasando ahora con citas. Ayer mismo me comentaron el colegio donde va mi hija, han llegado unos venezolanos, bueno, la niña está escolarizada, pero como no les dan cita, estamos, luego la gente habla de paguitas en el círculo de que solo pueden trabajar si trabajan ilegalmente, con el riesgo, porque ni siquiera con una orden provisional de protección internacional pueden trabajar. O sea, con esa orden sí podrían, pero mientras les dan cita, ¿no? ¿De qué vives? O sea, estás en un piso que te cede API, pero ¿hasta cuándo puedes estar? Pero tienes que comer. Bueno, es un tema que no pasa de... Y entonces, pues nos ha parecido adecuado. Y bueno, pues Gloria, sobre todo, busca algunas noticias que tienen que ver, bueno, lo dirá, con mujeres refugiadas, mujeres en situación de guerra. Y bueno, pues también Luis comentará otras noticias. Yo les dejo a ellos que vayan hablando de lo que quieran, sabiendo... Sí. Que ya hemos consumido bastante tiempo. Sí, bueno, yo primero quería, parecer que vamos a este bloque casi vamos a centrarlo en tema de migraciones. Y primero citar que antes se distinguía muy bien migración, que era motivos económicos, y refugiado. Pero hoy día yo creo que las fronteras, ¿verdad?, están muy elásticas y yo creo que están ya se elásticas, puede definir. Están elásticas. Y cada vez se va fusionando más. ¿Hasta qué punto gente que huye, por ejemplo, mujeres sobre todo, que viven de la agricultura o de la pesca, en lagos o en el mar, si disminuye la pesca o disminuye la agricultura, esas son, para mi gusto, son, en mi opinión, quiero decir, sí. Son refugiadas climáticas. Claro. Pero bueno, estos son como, digamos, como criterio general, como preámbulo. Pero tengo que ir a centrarme hoy de los conflictos armados. Evidentemente todos tenemos en el corazón lo que está pasando en Gaza. Las mujeres, sobre todo, y niñas palestinas. Pero sobre todo, aparte de los muertos bajo las bombas, en Amnistía hay ahora mismo una página, una web que aconsejo, es que en Amnistía se está hablando de cómo sufren especialmente toda la población civil, claro está, pero sobre todo mujeres y niñas. Incluso están diciendo que ahora mismo, sobre todo las mujeres que están sufriendo en Palestina, pero evidentemente en otros países, como por ejemplo en Ucrania, las mujeres siguen sufriendo, en Siria, en el norte de Irak, en Etiopía es toda la región del Tigré. O sea, que las mujeres, incluso en conflictos de los cuales se habla mucho, y conflictos que están olvidados, como este de la región del Tigré en Etiopía, las mujeres etíopes están sufriendo más que los hombres porque se exponen a violaciones, a insultos, a palizas, a amenazas de muerte, insultos racistas por ser de una etnia diferente. Claro, y volviendo un poco a Palestina, lo que tienen en común las mujeres con conflicto de armados, aparte de sufrir el riesgo de que le caiga una bomba o algo, es que sufren día a día porque carecen de jabón, carecen de agua para lavarse las manos. Están arriesgadas, se arriesgan a conflictos, se arriesgan a infecciones. Ahora mismo no tienen compresas, no tienen intimidad para ir a hacer sus necesidades al servicio. Pero incluso ahora mismo, al parecer en Gaza, ahora mismo muchas mujeres, venía hace poco en El País la semana pasada, que a las pocas horas de dar a luz, de parir, son enviadas a su casa después de parir. Incluso ha habido casos cada vez más abundantes de cesáreas sin anestesia, Con lo cual, esto, y un problema también bastante grave ahora mismo, es que la lactancia, aparte no tiene intimidad para dar de mamar al niño, esa leche a mujeres que ya, vamos, que carecen de leche para dar a sus hijos, o leche prenutritiva, están naciendo muchísimos niños y niñas desnutridos, como consecuencia de unos embarazos en los cuales no han tenido un seguimiento. Y más grave todavía, aparte de carecer de compresas, que hay que hablarlo, somos mujeres, y las mujeres en edad fértil tienen la menstruación, pues como no tienen compresas, ahora al parecer les están recetando un potente fármaco, al parecer con bastantes efectos secundarios, para evitar la menstruación durante varios meses seguidos. Eso es terrible también. De eso se habla poco, pero también hay que hablar, creo yo, ¿verdad? En fin, en resumen, y no olvidemos que además las mujeres son las que corren al cargo de las personas dependientes, tanto menores de edad como personas ancianas. Son las mujeres y carecen de agua y comida para darles. En resumen, creo que no solamente en Palestina, aunque ahora mismo en Palestina y en Gaza sea lo más grave, sino otros conflictos de africanos o de otros países, de otros continentes, no se está cumpliendo eso, que después de 30 años no se están cumpliendo las pautas para la producción de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas, porque sufren violaciones o trata. Vale. Bueno, es que nos hemos comido muchísimo tiempo, entonces vamos a tener que ir muy, muy al grano. No sé si Luis quería comentar algo de una noticia de Médicos Sin Fronteras. Bueno, sí, era hacer referencia a un informe en el siguiendo con el tema de inmigración. Un informe que ha publicado Médicos Sin Fronteras, que es muy interesante, que se llama Muerte, desesperación y desamparo, el coste humano de las políticas migratorias de la Unión Europea. Este informe está hecho a partir de su experiencia práctica, profesional, mediante entrevistas con médicos, con pacientes, con los datos que han recogido ellos en sus consultas y con información de personas rescatadas en el mar. 8.400 personas solamente en 2023. Con toda esta información, ellos han hecho un informe que lo presentan por diversos países, y es muy importante, es muy interesante las referencias que hacen a la situación en Libia, el trabajo o las actividades que hacen los guardacostas libios, interceptando a las personas en el mar y llevándolas inmediatamente a centros de detención. La situación en Libia pues especialmente grave, pero también habla de situación en otros países, en Níger, en Serbia, en Túnez, y ya pues también de situación en países de la Unión Europea. Polonia, Grecia, Bulgaria, habla de más de 2.000 kilómetros de muros y vallas fronterizas que ahora mismo están ya funcionando en la Unión Europea. Y efectivamente, bueno, pues la situación también no es solamente en países, digamos, del tercer mundo, sino que se está agravando a pasos agigantados, y ellos lo constatan en este informe en el interior de la Unión Europea. Es un informe pues altamente recomendable, que se puede ver en su página web. Bueno, no vamos a hacer un tercer bloque previsto. Vamos a meter aquí un par de noticias que las teníamos para después. Primero, que en relación con eso, es positivo que la Defensora del Pueblo Europeo haya pedido cambios en las normas de salvamento tras el naufragio de la Ariana, que de alguna forma dejaron que naufragaran porque las autoridades griegas impidieron que fueran barcos de rescate. Pero como no todo es negativo, Gloria nos quería comentar una noticia positiva de cómo se han retirado unos cargos a un barco que estaba prestando asistencia en la Unión Europea. Sí. ¿Sí? ¿O vale. Eras tú el que lo tenías? No sé. Como quiera, Gloria. Vale, lo cuento yo más breve. A lo mejor. Sí. Que hablo un poquito más rápido, aunque intento... Sí. Bueno, que simplemente en Italia la Fiscalía ha reconocido que tienen que retirar los cargos contra las defensoras y defensores de derechos humanos que habían prestado auxilio en barcos que eran concretamente Médicos Sin Fronteras, Save the Children. Y este buque, el Juventa, ha salvado más de 14.000 vidas, incluido niñas y niñas. En resumen, que estos actos de solidaridad hacia los refugiados y refugiadas deberían reconocerse y en ningún caso castigarse. Ese es el resumen. Teníamos algunas cosas que, de las que nos hubiera gustado hablar, de Irán, de una película que presentó ayer Gloria, que era una cosa positiva por cómo reaccionan las mujeres, pero como siempre vamos a tener temas pendientes para otro programa. Solamente no vamos a poner ahora mismo todavía la música, voy a dar la noticia que teníamos en el bloque 3 porque creo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, y cerramos con la música de Pablo Milanés, como hemos hecho en otras veces, porque nos hemos comido prácticamente el tiempo. Pero no quería dejar de comentar, y tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando, que en Córdoba, y ya intervendremos en algún programa ajeno, se va a celebrar una feria llamada de Feria Internacional de Seguridad y Defensa. Son ferias en las que hay una compraventa de armas, todo muy opaco, y siempre podemos pensar que parte de la represión y de las guerras que tenemos alrededor están causadas por esa proliferación sin control de armas que están dando de ganar, como volveremos a hablar del tema, muchísimo a las empresas, y no solo a eso, a muchos bancos que están invirtiendo en armamento. Nos parece que es terrible que Córdoba sea una ciudad que ahora tenga como todos sus proyectos de desarrollo en la industria de defensa. Está la base logística del ejército, parece que van a hacer unos ciclos de FP que van a formar a futuros profesionales, no sé de qué, y esta feria de la que no sabemos mucho, pero sí nos hemos constituido como una plataforma, y de momento tenemos ya, lo doy como primicia, el día 5, viernes, va a haber un acto en el que recordaremos las guerras que hay y todo lo que está causando de sufrimiento en el mundo. Creo que ahora mismo era un número de 54. Guerras, conflictos, a países a los que no deberíamos vender armas, pero estamos vendiendo de forma muy oculta. Luego, el día lunes 8, vamos a tener a dos conferenciantes que nos van a dar unos datos muy importantes. Esto es casi una primicia, porque lo acordamos en la reunión del otro día y todavía no nos ha dado tiempo, no lo sabe ni siquiera el grupo de Amnistía, que lo sabrá esta tarde, en la Facultad de Ciencias del Trabajo. Y a las 7 de la tarde viene una persona al centro de las o de las que investiga todas estas cuestiones, y también un profesor de la Universidad Autónoma de Madrid para hablarnos de todo este tema de las ventas de armas en el mundo. También hemos intentado no coincidir con que el domingo, día 7, hay una movilización general por la sanidad, por eso he dejado todavía como actúa lo de sanidad en todas las provincias andaluzas, organizado por Marea Blanca. Bueno, ahora habrá un pequeño descanso, pero quien escuche esto y esté en Córdoba, que se vaya quedando con estas fechas. Por eso no quería dejar de decirlo, y entonces la música la ponemos ahora, La Vida No Vale Nada, porque me parece siempre es importante. Colaboramos siempre unas personas con otras. Y aquí os dejamos. Gracias. La vida no vale nada si no es para perecer, porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. La vida no vale nada si yo me quedo sentado, después que he visto y soñado que en todas partes me llaman. La vida no vale nada cuando otros están matando, y yo sigo aquí cantando cual si no pasara nada. La vida no vale nada si escucho un grito mortal y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga. La vida no vale nada si ignoro que el asesino cogió por otro camino y preparó otra celada. La vida no vale nada si se sorprende otro hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama.